abrir qué? Ver lo del arca del pacto. Y ese el arca del pacto, el único lugar donde estaba terrenalmente aquí en el santuario, era el lugar que santísimo. Sí, esa es clarita la explicación. Sí, o sea, usted dijo algo muy, muy, muy bueno. Juan está viendo la entronización de Dios, de Cristo Jesús, obviamente es Dios, en el lugar santo, los siete sellos, se le revelan las siete trompetas, se le revelan, ¿qué más dijimos? El movimiento adventista, ¿qué más dijimos que se le revela? Los dos testigos, ¿y qué más? La Revolución Francesa. Cuando termina de revelársele eso, sus ojos ven otra cosa en la visión. ¿Ahora qué ven? El arca del pacto. ¿Así es? ¿Cómo dijo, hermano? Ajá, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Tan directo que fue abierto, ¿qué es lo que está diciendo aquí que se abrió? Sí, pero ¿qué parte? El lugar santísimo. Ahora, Dios me muestra la visión del lugar santísimo. El lugar santísimo, pues lo dice la palabra. Y esto sucede al sonar de la séptima, ¿qué? Trompeta. Ahora, lo que dijo nuestro hermano, es que nos habían enseñado en el AR que esto iba a ser cuando las tablas de la piedra que enterraron, ¿verdad? Cuando vino el Babilonia, ¿verdad? Y que Jeremías con otros fieles las enterraron. Dicen que esto va a ser cuando se vuelvan a descubrir esas. Bueno, la gente puede decir cada cosa. Y yo no les invito a que confíen en los pastores adventistas. Hay que confiar en la Biblia, en el Espíritu de Profecía. Amén. Además, hemos dicho, hay que escuchar a los predicadores en sostén propio, pero tampoco hay que confiar. Tenemos que ir a verificar. ¿Sí? Hay que ser educados o no sé, lo que ustedes quieran, pero hay que escuchar. Pero hay que verificar esa palabra. ¿Sí? Porque, hermano, cualquier pastor adventista ha estudiado neurolingüística con otro nombre, con psicología, lo que sea, y están entrenados para darle una respuesta para no develar su ignorancia. Pueden decir cualquier cosa para no mostrar su ignorancia. Ahora, mira esta cita, hermano. Fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue visto en el templo el arca de su pacto, Apocalipsis 11:19, conflicto de los siglos 4:29. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario, en el servicio del tabernáculo terrenal que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales. Este departamento solo se abría, ¿cuándo, hermanos? En el gran día de las expiaciones para purificar el santuario. Y aquí es donde se une Daniel con Apocalipsis. Daniel 8:14. Si van a hacer un sermón, háganlo de Daniel 8:14 con 11:19 de Apocalipsis. Porque el día de la purificación del santuario de Daniel 8:14 es el día cuando se abría para que el sumo sacerdote viera el arca del pacto. Amén. ¿Sí? Están tan relacionados. Están relacionados para el día final de las expiaciones, ¿sí? Para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844 cuando Cristo entró en él para consumar la obra final ¿de qué? De la expiación. Esta es la última parte de la obra de salvación. El pueblo adventista nació en la última parte del plan de salvación. Amén. Para dar la última advertencia, siendo la última iglesia, siendo la última generación, no pasará esta generación. Para eso nacimos, hermanos. Ahora, hay adventistas que están diciendo, todas las siete trompetas vamos a echarlas al futuro. Bueno, echa 1844 al futuro. ¿Se puede echar 1844 al futuro? No. ¿Se puede echar? Entonces, este es un ataque. Escúchenme lo que voy a decir. Los que ponen las siete trompetas al futuro y no como lo pone Daniel y Apocalipsis, el libro de Urias Smith, pero más allá la Biblia y más allá el Espíritu Profecía, los que ponen las trompetas al futuro están atacando el lugar santísimo. Lo están atacando. Son agentes de cambio de Roma. Si hay algún hermanito por ahí que está viendo en las redes sociales, con todo aprecio y cariño, ahí está el escrito. Ponga entonces la séptima trompeta al futuro. No se puede si se entiende el santuario. Si se entiende el santuario, no vas a poner la séptima trompeta al futuro. No. Porque ¿qué pasaría? Porque la séptima trompeta está relacionada con la entrada de Cristo al lugar santísimo para hacer la última obra de la expiación. En otras palabras, esto es el juicio de Daniel 7, 13. Dicen que es doble cumplimiento, solo que lo del santuario ya no tiene doble cumplimiento. Entonces sería doble cumplimiento. Fíjese todas las incoherencias. Si sería doble cumplimiento, entonces es doble lugar santísimo. Es como aquel carro que va avanzando y ya está tan viejo y descompuesto que se le cae la llanta, se le cae esto, se le cae lo otro. Así es el futurismo. Usted trata de arreglarlo en un lado, se le cae otra cosa. No entra. Que no han entendido el día de la expiación. No han entendido el santuario, no han entendido la justicia de Cristo. Y el diablo está actuando de esa manera, malinterpretando a través de predicadores las visiones. No solo de Daniel, sino ahora las visiones de quién, de Juan, respecto a qué, al santuario. Ahora, una vez, escuchen bien, vamos terminando porque nos falta la visión de Elena de Guay, nos falta la visión de Elena de Guay. Sí, nos falta. Sí, hermano, mira, he dicho, ahorita vamos a, nos estamos enfocando en las visiones del santuario, no en las profecías específicas. Eso también es su momento de especificarnos. Pero ahorita estamos teniendo una visión general. Mira, Daniel, perdón, Apocalipsis 11:19. Después del 11:19, ¿qué sigue? ¿Qué capítulo? El 12. ¿Qué tenemos en el capítulo 12? La gran controversia desde su origen en el cielo, ¿hasta dónde? Hasta su fin. 12, y ¿cómo termina 12:17? Así es, y se va a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto. ¿Sí? Entonces, pero aquí tenemos en el 12:17. Pero la visión sigue. La visión sigue en el 15. ¿Y dónde es donde es destruido el diablo? Fue lanzado. A ver, ¿qué dice el 16:21? ¿Alguien puede leer el 16:21? Por favor. Porque la gran controversia que origina el ¿qué dice el 16:21? Y cayó del cielo sobre los hombres una gran un gran granizo. 16:21. Ajá. Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Ok. No, entonces me equivoqué allí, espérenme. Es del 12:1 al... Bueno, es que ahí está el fin de la Gran Babilonia. Sí, el fin de la Gran Babilonia. ¿Sí? De ese sistema papal que guerrió contra todos los santos. Ahí se acaba la Gran Babilonia en esa misión. ¿Sí? Después se especifica más cómo es su caída más adelante. Pero aquí tenemos, en resumen, el origen, aquí se presenta ¿qué? Estando Juan en el lugar santo, Inmediatamente, así como Juan estaba en el, perdón, estando Juan en el lugar santo, la primera visión que tiene ya en el lugar santo es el cordero con los siete sellos. Ahora, estando Juan en el lugar santísimo, lo primero que se le revela a él, ¿qué es? La gran controversia. La gran controversia. Por eso, el diablo odia el libro La Gran Controversia. Porque ese libro, por la naturaleza de la visión, implica la gran controversia, ubica a la gente en donde está. Por fe la lleva al lugar santísimo, si la gente tiene fe. He conocido muchos hermanos que se han convertido a Dios por el libro La Gran Controversia. Bueno, ¿qué visión también sigue? Bueno, tenemos del 12:1 al 13:18 los siete participantes de la gran controversia. Ahí los vamos a ver nosotros. ¿Quiénes son? Rápido. El dragón, que es el diablo, la bestia del mar. ¿Quién es? ¿Quién es la bestia que sale del mar? ¿No? ¿El papado? ¿Roma? ¿La bestia que sale de la tierra? ¿Estados Unidos? Tenemos a Dios, ¿verdad? Porque el Hijo es arrebatado para con Dios. A el Hijo, tenemos a la mujer que es perseguida y tenemos la paciencia de los santos. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 participantes en la gran controversia. Se revelan los 7 participantes en la gran controversia. Ahí están, en el 12 y en el 13. A los 7 participantes en la gran controversia. Repetimos, el diablo, la bestia que sale del mar, es decir, el Vaticano o el papado, y la bestia que sale de la tierra, Estados Unidos, el falso protestantismo, etc. De parte de Dios está la mujer, el hijo que es arrebatado para el cielo, y los santos que son perseguidos. Esto se revela más claramente mientras Juan entra por fe, ¿a dónde? En visión, al lugar santísimo. ¿Qué más se le revela a Juan? El mensaje de los tres ángeles. Capítulo 14, del 1 al 13, incluye los 144,000, la hora del juicio, el sábado, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se le revela cuando él, aún aquí, estando ya aquí, cuando ve que el arca se abre, entonces empieza a ver estos eventos. ¿Qué más? La cosecha del 14 al 20, la venida de Cristo, recuerden, que ahí hay al mismo tiempo la cosecha de los buenos y la cosecha de ¿quién? De los malos. También, después de eso, ¿qué es? Pues la venida de Cristo, que es la cosecha. Pues. En el capítulo 15, 1 al 16, 21, se le revelan las 7, ¿qué? Postreras plagas. ¿Y por qué lo puse ahí de rojo? Porque aquí se le revela a Juan que las plagas, ¿de dónde salen? Del templo. Aquí Juan otra vez se le revela el templo, el santuario, aquí. Estando viendo en visión, en el lugar santísimo se le presenta esto, pero aquí otra vez se le recuerda el templo, y me llamó la atención eso. ¿Por qué se le revela otra vez el templo? Porque, hermano, las plagas son castigo a los que no han observado el sábado, que han ignorado la ley de Dios que está en el templo de Dios. Sus santos mandamientos, que están en el arca del lugar santísimo. Por eso el énfasis de Cristo Jesús al revelar en las visiones del santuario, cuando habla de las plagas, dice, y salen del templo. ¿Por qué? Bueno, es un énfasis para decir, porque esos ignoraron la mediación de Cristo, la justicia de Cristo, a través de sus mandamientos, lo ignoraron y lo pisotearon, y el sello de Dios. Entonces, por eso, hermanos, aquí se habla otra vez de ¿qué? Del templo. ¿Sí? Del templo. Después, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Pero hay gente a ver que está diciendo que ya no son 7, son 14. Ah, hay gente, hay predicadores de la confusión presente, porque verdad presente no son. ¿Sí? Un evangelio alterno. Eterno no. Que están alterando las visiones que Dios le dio a Juan. Y están diciendo, no son 7, son 14. ¿De dónde lo sacan? Lo sacan de su propia interpretación privada, valga la redundancia. ¿Sí? Porque su lógica y no la revelación dice, si hay siete postreras plagas, hay siete primeras. Claro, ¿cuáles son las siete primeras? Las que cayeron, perdón, hay, si hay plagas postreras, dicen, no habla número. ¿Hay plagas qué? Primeras. ¿Y cuáles son las primeras? ¿Las que cayeron dónde? Egipto. En Egipto. ¿Cuáles son las últimas? Las que caerán sobre Babilonia. Pero en su imaginación jesuítica, porque es eso, alteran la visión y alteran la fe de los débiles. Porque son los débiles. Más los entendidos entenderán. ¿Sí? Entonces repito, en esta visión de las siete postreras plagas, hermanos, los ángeles que se le dan al el poder para derramar las siete postreras plagas salen del templo. Sigue viendo Juan. Juan, estando en el lugar santísimo, identifica a la gran Babilonia y ve su caída del 17:1 al 18:24. Aquella mujer Roma que enseñó a sus hijas y a los mercaderes de la tierra a separarse de Dios e intentó suplantarlo en la tierra, ahora se le dice a Juan, te muestro la sentencia contra la gran ramera. Juan sigue viendo. En el capítulo 19 del 1 al 29 ve la venida del Rey de Reyes. ¿Verdad? En su muslo, ¿qué dice? Rey de Reyes. De Reyes. Amén. Y Señor de Señores. Amén. Es algo así como se le mostró a Daniel en el Apocalipsis. Juan. Perdón, a Daniel en el libro de Daniel, valga la redundancia. En el capítulo 12:1, que se levanta ¿quién? Miguel. Miguel. Y la resurrección. Y entre el levantamiento de Miguel y la resurrección está la venida de Cristo. Algo así se le está revelando ahora también a Juan, la venida de Cristo. ¿Sí? Del 19:1 al 21. Del 20. Del 1 al 15, Satanás es atado por 1000 años, es vencido y es destruido. Este elemento de la gran controversia aquí es destruido. ¿Sí? Él y sus secuaces. Después de los 1000 años. Él, la visión lo está teniendo en el lugar santo. Y después... Y después viene el hogar de los que vencieron. Finalmente están en el eterno hogar del 21:1 al 22:5. ¿Amén? Amén. Todo esto lo ve Juan en el lugar santísimo. ¿Hay razón para dudar de nuestra fe? Ninguna. No, ninguna. Cristo ha sido aceptado por su Padre. Sus méritos se nos imparten. El conocimiento que adquirimos de las visiones, tanto del lugar santo como del lugar santísimo, nos hacen entender que Él sigue caminando ahora, ya no en el Éfeso, sino ¿en dónde? En la Odisea. Y por eso lo presenta el mensaje de la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo a través de su representante, el Espíritu Santo. Amén. Pero ya vimos eso de las plagas. Y bueno, ya también vimos el hogar de los redimidos. Y terminamos, nos queda media hora, ¿verdad? Pero rapidito vamos, ¿con qué? Elena de Juárez. ¿Y las visiones? Del santuario. Elena de Juárez se le dieron, previo a esta gran visión del santuario, se le dieron otras dos visiones a un poco, donde por ejemplo, sí veía el arca, veía esto, pero esta visión es considerada la supervisión del santuario. La gran visión que tuvo el santuario. La leemos y vamos a ver que la misma experiencia que tiene Juan en el lugar santísimo es clarificada en esta visión. Del lugar santo habla muy poco. Pero se le dedica más tiempo a estos eventos que nosotros vemos aquí. A estos eventos. Ella le dedica mucho tiempo. Y nos damos cuenta que el Espíritu Santo, que a Juan le reveló esto, a la hermana Guay, le reveló aún más en detalle ciertos elementos que vemos aquí. Miren, vamos. Y gracias a Dios que sí nos dio tiempo el Congreso, ¿verdad? Sí. Bueno, esta es una figura, ¿verdad? Elena de Guay, el santuario. Primeros escritos, página 32. Aquí ya nos dicen el año tercero de Belsasar. No. ¿Qué dice? El Señor me dio la visión que sigue en 1800, ¿qué? 47. ¿Cuántos años habían pasado? Después del chasco. Cerca de 3. Algunos dicen que fue por abril. Otros dicen que fue por marzo. Dice, el Señor me dio una visión. Mientras los hermanos estaban reunidos, ¿qué día? Oh, ¿qué día se lo dio a Juan? Sábado. Visión del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. También aquí se le da una visión. El sábado. Es impresionante y no hay coincidencias. Para Dios todo es importante. Amén. Dice aquí, vamos a ver rápido, ¿cómo fue la visión? Y con esta visión despedimos el sábado al Señor. Amén. Anótenlo, hermanos, están primero escritos, página 32. Dice, reunidos el sábado en Topsan, Maine. Dice así, sentimos un extraordinario espíritu de oración y mientras orábamos el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Estábamos, ¿qué dice? Muy felices. Pronto perdí el conocimiento de las cosas terrenas y quedé arrobada en una visión de ¿qué? ¿Qué vio? La gloria de Dios. Vi un ángel que con presteza volaba hacia mí. ¿De dónde venía ese ángel? De la gloria de Dios. Vi un ángel que con presteza volaba hacia mí. Me llevó rápidamente desde la tierra a la santa ciudad. Y una vez que está en la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Hermano, en esta visión, hermano, voy a entrar directamente, ¿dónde? Al templo, al santuario celestial. Oiga, ¿no le pasó lo mismo en visión a Moisés, a Ezequiel, Daniel y Juan? ¿No entraron en visión al santuario celestial? Hermano, yo por eso no creo en José Smith y en otros profetas falsos, porque esos dicen, no, nada de que ver con el santuario. O era pues, José Smith, no Uri Smith, el profeta de los mormones. Claro, y todos los otros profetas que no entren en visión al santuario celestial, falso profeta, o falso predicador, el que quite la visión del santuario celestial. Entonces, dice aquí, me llevó rápidamente, etcétera, donde vi un templo en el que entré. Apúntenle ahí, hermano, por favor, para que sigan ahí la enseñanza. Luego nos dicen los hermanos, es que deben de enfocar aquí la letra, ¿verdad?, para que ellos sigan. Así que nuestro hermano Pedrito nos está ayudando, gracias. Dice, antes de llegar al primer velo, entonces, ¿por dónde está pasando? No, antes de llegar al primer velo. Esa, ahí está, en el atrio. ¿Sí? Pasé por una puerta, ¿está entrando a dónde? No, antes de llegar al primer velo pasó por una puerta. ¿Está entrando a dónde? Al atrio. Ajá, antes de llegar al primer velo pasé por una puerta. Atrio. Levantóse ese velo, y entré ¿dónde? Al lugar santo, donde vi el altar del incienso, el candelero con las 7 lámparas. ¿Candelero con qué? Lenguaje de Juan, ¿no? y la mesa con los panes de la proposición. Después que hube notado la gloria del lugar santo, ¿qué había en el lugar santo? La gloria. Jesús, ¿quién la llevaba? No, ¿quién la llevaba? Bueno, el ángel la llevó. Correcto, hermano, gracias por corregir. El ángel la llevó, pero ¿quién le mostró el templo? Jesús. Jesús la recibió. ¿Quién le mostró el templo a Juan? ¿Quién le mostró el templo o el juicio a Daniel? El maravilloso numerador. Dice, Jesús levantó el segundo velo y pasé ¿a dónde? Pasé al lugar santísimo. Por eso ella no se detiene tanto en esta visión, en el lugar santo, ni en el atrio, ni en el lugar santo. Pero para contexto, las menciona. Pero fue llamada así rapidísimo, un sábado. ¿Cuántos han tenido visiones del santuario, hermanos? ¿Sueños? No, dice nuestra hermanita Ruth. Bueno, la sierva del Señor tuvo esa visión. Sigue. Ahora, ¿qué es lo primero que ve? En él vi que un arca cuyo cubierta y lado estaban recubiertos de oro, ¿qué? Purísimo. Hermano, vamos a ir por la cuestión de premura del tiempo, vamos a ir rápido, ¿está bien? Porque vamos a identificar los elementos que vio Juan. Aquí están también. ¿Sí? Junto al arca estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, humeaba el incienso del incensario, Jesús ofrecía a su padre aquellas oraciones con el humo del incienso. ¿Está correcto? Mientras Jesús está en el lugar santísimo, sigue intercediendo. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra. Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Cómo eran las tablas, hermanos? Que se plegaban, ¿qué? Unas sobre otra, como las hojas de un libro. ¿Las abrió quién? ¿Quién era el único que podía tocar la ley de Dios? El mismo dedo que las escribió es el único que tiene autoridad de tocarlas. Recuerden que, ¿cómo se llamó aquel caballero que la quiso tocar el arca? Usa. Y así quedó, se fue. ¿Verdad? Luego dice, y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Jesús las abre, ¿verdad? En esa visión Jesús abre los 10 mandamientos. Y entonces ve a la hermana Juay, que obviamente Jesús sosteniendo la ley de Dios, ve a los 10 mandamientos. Dice aquí, los 4 de la primera brillaban más que los otros 6, pero el cuarto mandamiento del sábado brillaba más que todos. Vi que por ser inmutable la ley de Dios, el sábado, no había cambiado el día de descanso. Pero, escucha bien, pero el Papa lo había transferido del séptimo al primer día de la semana, pues iba a cambiar los tiempos y la ley. A ver, ¿qué ve en visión la hermana White? Que Jesús está con los 10 mandamientos, ¿verdad? Brilla el sábado. Pero Dios le muestra, estando ahí en visión en el lugar santísimo, que el Papa iba a cambiar los tiempos y la ley, y específicamente iba a transferir del séptimo al primer día de la semana, al sábado. El Papa, queda claro, T. Wilson, el Papa. El cuerno pequeño de Daniel, el rey del norte. Que el Papa iba a cambiar el del sábado al domingo, y por eso le fueron a dar una medalla. ¡Qué incongruencia! Aquí no vemos que Cristo le esté entregando al papado la medalla de la libertad religiosa. El que lee la Biblia y el espíritu de profecía jamás será ecuménico. Never, nunca. Al contrario, aquí en visión que Dios le da, Dios está acusando al papado, así como lo acusó con Daniel, así como lo acusó con Juan. Y le está diciendo, mira, el papa ha transferido del séptimo al primer día de la semana. Pues él va a cambiar esto que tengo en mis manos, le dice Jesús en visión a la hermana White, y eran los 10 mandamientos. Pero la visión ahí no termina. Ella está en el lugar santísimo. También vi que si Dios hubiese cambiado el día de reposo del séptimo al primero, así mismo hubiera cambiado el texto del mandamiento del sábado, escrito en las tablas de piedra que están en el arca del lugar santísimo del templo celestial. Y diría así: el primer día es el día de reposo de Jehová tu Dios. ¿Qué dice que también vio? Vio la eternidad de quién. O la, ¿cómo se podría llamar? Inmutabilidad del sábado. En esa visión que tiene, Dios le dice: mira, sierva, te voy a enseñar que el sábado es inmutable. Amén. No cambia. Es inmutable. Vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos. ¿Sí? Vi que Dios tenía hijos que no reconocen y guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo. ¿Qué están viendo? ¿Qué es esto? ¿Cómo se conoce en el lenguaje? Ser henchido del Espíritu Santo. ¿La lluvia qué? Tardía. Oiga, ¿no es Apocalipsis 18, 1, 2? Que se da en el lugar santísimo esa visión también, Juan. Cuando salimos a proclamar más plenamente, ¿qué? El sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. ¿A quién enfureció? A las otras iglesias y los adventistas nominales. En el tiempo de la hermana Juárez, los adventistas nominales eran aquellos que dicen: sí, creemos que Cristo venga, pero seguimos guardando el domingo. Esos eran los adventistas nominales, que no aceptaban 1844, que no aceptaban los tres ángeles. Ahora hay algo parecido, hay adventistas nominales. Te pueden aceptar el sábado, pero no te aceptan. La validez del sábado en el contexto de la gran controversia, y para ellos ya no hay controversia, son amigos de Roma. Vio entonces que iba a venir el descenso del Espíritu Santo, vio que muchos comprendieron claramente la verdad del sábado, salieron y sufrieron, ¿qué dice? La persecución con nosotros. Hermanos, Juan también ve la persecución en el lugar santísimo. Seguimos. En el tiempo de angustia, huimos todos de las ciudades y pueblos. Pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos. ¿Qué está viendo aquí? El tiempo de angustia de quién. De Jacob. Daniel 12:1. ¿Sí? Luego aquí menciona: pero al levantar la espada para matarnos, se quebranta esta y caía tan inútil como una brisa de paja. Entonces clamamos día y noche, ¿por qué? Por liberación. ¿Qué tenemos aquí? Daniel 12:1. ¿Qué tenemos aquí también? La liberación de Dios. Miguel. ¿Y dónde encontramos la liberación de Dios en Juan? En la séptima, ¿qué? La séptima plaga. ¿Qué es dada? Por un ángel que sale ¿de dónde? Del templo. Bueno, entonces aquí, hermanos, se conmociona la naturaleza al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús. ¿A quién se los anuncia ya? Ya a los santos. Ya había acabado el sellamiento. Ahora ellos les puede dar el día y la hora. Cuando Dios, el sempiterno, pactó con su pueblo. Y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios, santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria sobre la bestia y su imagen. Amén. Cuando Dios empieza a anunciar los 10 mandamientos, y cuando llega al cuarto mandamiento y se pronuncia el cuarto mandamiento en toda la tierra, entonces los santos dicen: victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Toda esta visión la está viendo la hermana White en el lugar santísimo. Hay una foto, una ilustración que los mormones han hecho, donde está un señor así con saco, con corbata y su Biblia, esperando a Jesús. ¿La han visto? Sí. ¿Sí la han visto, hermano? ¿Verdad que sí existe esa? Sí, están muy bien vestidos. Están tan vestidos. Porque esa ilustración implica que no hay persecución. Así están. Y todos están bien vestidos, ¿verdad? Una niñita, una señora, así. Parece que recién bañaditos. Todos están esperando a Jesús. Concepto mormón. Puse esta ilustración aquí porque esta ilustración es el concepto de las visiones de Daniel y de Apocalipsis. El pueblo de Dios va a ser perseguido. Pero en la hora más oscura de la persecución, en la historia de la gran controversia, su pueblo será liberado. Amén. Pero miren cómo están. Y me acuerdo que de niño veía eso. Ay, estos son unos pobres. Yo decía, son unos pobres ahí. ¿Por qué Jesús se los va a llevar al cielo? Pero no entendía. No entendía que dice la sierva del Señor que serán privados de toda ayuda humana. Serán privados de toda ayuda humana. Los testigos de Jehová, ayúdenme por aquí si hay un ex testigo de Jehová, dicen, no, cuando venga toda esa destrucción, nosotros estaremos en una esquinita viendo. Por eso sus salones se llaman del reino, porque ya ellos ya tienen el pase. Bueno, la sierva del Señor ve esto último. Pronto apareció la gran nube blanca, Apocalipsis, la segunda venida de Cristo. Entonces ella ve todo esto cuando es llevada en visión y entra al lugar santísimo. Y luego dice, la voz del Hijo de Dios despertó a los santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. ¿Qué ve? La resurrección. Los santos vivientes fueron transformados, los 144,000, y arrebatados con ellos en el carro de nubes. El carro subió a la santa ciudad, abrió Jesús las puertas de esa ciudad de oro y nos condujo adentro. Fuimos bien recibidos porque habíamos guardado los mandamientos de Dios y teníamos derecho al árbol de la vida. Y ahí se acabó la visión de la sierva del Señor en el lugar santísimo. Ahí se acabó. Sí, ahí se acabó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo mismo de Daniel, de Apocalipsis. Lo tenemos en el don profético. Y hermanos, entre más estudio la fidelidad que tienen los escritos de la hermana White para con Daniel y Apocalipsis, más me convenzo de que los entendidos entenderán. Que Dios nos bendiga, hermanos, que estas pequeñas pláticas, ¿verdad? Porque fue repasar rápido Daniel y Apocalipsis. Son pequeñas pláticas. Hayan servido para afirmarnos en la fe, para entender que tenemos un Dios todopoderoso. Para que no mengue, hermanos, nuestro ánimo. ¿Sí? Daniel se sentía solo en Babilonia, Juan también en la isla de Patmos, Elena de Huay, la gente la malveía, y la historia se repetirá. Pero mantengamos firme nuestra profesión. La sierva del Señor, mencionando lo que dice Mateo 24, y por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. No quiere decir que la gente va a dejar de ser buena. Va más allá de eso. La hermana Juárez dice que por tanta confusión doctrinal muchos van a decir, no quiero nada de la Biblia, nada de Dios. ¿Es lo que está pasando? Hay gente que dice, pues ¿quién tiene la razón? Acá, allá y por allá y acullá. Está profetizado que esas personas iban a existir al fin del tiempo. No quiero nada con Dios. Bueno, tu amor se enfrió. Pero Dios nos invita, vuelve a tu primer amor. Amén. Que la gloria sea para Dios. Y que en este santo sábado, también como Juan y como la hermana Juan, hayamos recibido las bendiciones de ver las visiones del santuario y de verlas estudiadas. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Amén. ¿Quién quiera una copia del material? Adelante. Vamos a finalizar con un especial, hermanos. ¿Sí? Unas hermanas traen un canto. Gente de. Se han estado por ahí preparando, hermanos, así que vamos a darle su tiempo para este especial. Se trabó y cuando es así lo tengo que manejar así. Nos canta. Ya no tanto, un poquito, sí. Sí, se trabó, de repente se trabó. Tengo que andarlo así para secarla así. Cántale la forma. Hermanos, yo creo que todo este día estuvimos muy contentos porque fue el día del Señor. Amén. Y hubo 5 preciosas almas. Amén. Para nuestro Dios. Amén. Esas almas que fueron arrebatadas, ¿a quién? A Satanás. Y fueron al Señor. Estamos tan contentos y al finalizar este sábado, yo creo que el Espíritu Santo estuvo con nosotros. Y principalmente a los nuevos hermanos en el Señor, estamos tan felices porque ellos han entregado su vida a Dios. Amén. El himno que vamos a entonar se llama Alfarero Santo. ¿Qué es el Alfarero Santo? Nuestro Dios que moldea nuestras vidas y nuestro carácter para llegar ¿hacia dónde? Hacia el cielo con nuestro Padre Celestial. Amén. Para honra y gloria a nuestro Dios. Thank you. Amén.